Desde nene un motherfucker. Desde los 20 ya estoy millote. Estoy tranqui, pero a mi diablo no invoque. Que a ninguno le importa que lo revoquen. El cuello froste, estás acelerado. Cuido, no te estrelles como Paul Walker. Cabrón, aquí más palo que un bosque. Te vamos a romper en tu propio bloque. A mí el que me toque se cae. El que no ronque se cae. Aquí son negros guay. Somos de calle, floaty guay, floaty guay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Esa es la que hay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Que lloren su mai. El que me toque se cae. El que no ronque se cae. La movie flow Dubai. Purit de todos los hay, pa' morirme yo, se mueren ellos. Esa es la que hay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Que lloren su mai. Después que se caiga, no hay quien les dé wake up. No va a haber forense que le haga el make up. El palo les da fuego y botan humo como vapor. Cabrón de la atención, yo soy el center como Staple. Yo lo sigo matando y no hay nadie que me tumbe el rally. Papi, aquí tenemos más extensiones que en Sally. Los dos palos son rápidos, manín, háblame slow. Cabrón, yo soy la cara del traflo, Alfa en el dembow. El Richard Mille y tu hombre, manín, el gamón y el delivery exótico y pegado. Todos los papers de cara azules como Sony. Nosotros le tumbamos el Guille Bravo a Tayoni. A mí el que me toque se cae. El que no ronque se cae. La movie flow Dubai. Purit de todos los hay, todos los hay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Esa es la que hay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Que lloren su mai. Antes de que me velen, voy a hacer que velen unos pales. Amo las music, pero estoy casado con la calle hasta que la muerte nos separe. Cuidado que el mal que tú quieres no sea el que te apuñale. Lo dijo de puta, lo llevo en la sangre desde que usaba pañales. La mete en la cima y no hay rendición. Me haré millo gracias a mi ambición. Cabrón, tengo la visión. Tienen que pedirnos la bendición. Por la pobreza, hacer dinero es mi única adición. Esto no es ficción. Si yo jalo el phone, van a ver a los verdaderos hijos de puta en acción. Andamos tanqui, pero si nos cuca poner la panqui. Si fuera de ruta, los pillo y brr. Te lo vacío entero a nombre del castillo. Matarlo, sobresalir y ser el más duro se me hace sencillo. La compa la tengo en el bolsillo. Nací pobre, pero muero mío. El que me toque se cae. El que no ronque se cae. La movie flow Dubai. Purit de todos los hay, pa' morirme. Ellos se mueren ellos, esa es la que hay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Que lloren su mai. Desde nene un motherfucker. Desde los 20 ya estoy millote. Estoy tranqui, pero a mi diablo no invoque. Que a ninguno le importa que lo revoquen. El cuello froste, está acelerado. Cuido, no te estrelles como Paul Walker. Cabrón, aquí más palo que un bosque. Te vamos a romper en tu propio bloque. A mí el que me toque se cae. El que no ronque se cae. La movie flow Dubai. Burrito de todos los hay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Esa es la que hay. Pa' morirme yo, se mueren ellos. Que lloren su mai. Ey, la puta bestia, cabrón, te va a hacer. Lo sabe todo el mundo ya. Julito, el Casti, el Aime Mayer, el Minor, la familia, los marcianos, dime Gris Jedi, Gaby Music, dime los Nino. Yeah.